Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Cipriano Castro en El Plato de Mantequilla. Cipriano Castro no solo fue famoso en Venezuela, donde todo presidente lo es en su momento, también se hizo famoso Don Cipriano en todo el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, entiéndase América Latina, Estados Unidos y Europa. Cuando el presidente va a Europa, todos están pendientes de su figura. La revista humorística más importante de Francia, llamada El Plato de Mantequilla, dedica el número del 26 de diciembre de 1908 a nuestro vernáculo presidente. 300 caricaturas. En revistas y periódicos de aquel tiempo dieron a conocer al dictador venezolano. Por algo sería. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.